diré que vostè estava allà i molt bé. Que li vaig fer el platet. El otro día, leyendo esas cosas del padre Ramián, estaba yo recordando que no recordaba dónde había leído una cosa muy expresiva sobre lo que he representado en la historia de la Iglesia, la acción apostólica del padre Ramián, sobre todo con la fundación del apostolado de la oración y la puesta en marcha de los mensajeros de la familia de Jesús y también de las publicaciones, el libro del apostolado, etc. Pero sobre todo los mensajeros, que cuando él murió había ya tantos y con tantos millares de lectores en todo el mundo, y la creación de la obra de oración que se difundió tanto. Y entonces he tenido la suerte, buscando cosas allí en Lisboa, de encontrar un libro que está sin abrir prácticamente, que es el apostolado de la oración, edición francesa, novena edición. Henri Ramier, l'apostolat de la Prière en Union avec le Cœur de Jésus, novena edició, precedida d'una conferència de Charles Parra. Este padre Parra és un dels biògrafos d'aquest llibre que ayer tenia aquí. I hi ha una conferència, en una ocasió commemorativa, titulada El padre Ramier i l'apostolat de la oració. Conferència que dio él, siendo director del apostolado de oración en Francia, en Valls, en un centenario de la fundación de la casa de Valls, 9 de junio del 28. Y entonces esta conferencia, voy a leer unos párrafos porque realmente pues coge la idea de cómo era el padre Ramián, repite cosas de las que están, que ese es uno de los biógrafos, y muestra cómo fue saliendo de la acción del padre Ramián toda su fecundidad apostólica, como fue que a través de la idea que tuvo el padre Ramián explica cómo fue desarrollando su acción, explicando pues la relación del padre Ramián con la salvación. Dice que precisamente que aquello que yo comentaba ayer, dice con otras palabras, ¿no?, que esta idea que en 1844 lanzó el padre Gautrelet en esta plática del día de San Francisco Javier de aquel año, pues nadie hubiera podido prever qué resultado tendría, ¿no? Humanamente era imprevisible, ¿no? Siendo así que evidentemente si no hubiera habido aquel hecho y la obra del padre Gautrelet, que publicó un libro titulado El apostolado de la oración, 154, pues parece que la cosa no hubiera sido. Pero también después dice que si no hubiera sido el hecho de que el padre Gautrelet lo destinaron los superiores a otras casas al año siguiente de publicar el libro, en 855, lo cual dice hería de muerte su obra porque no tenía dirección ni órgano. Entonces volvía a Valls de la tercera aprobación el padre Ramián, donde había sido escolástico, estudiante, y uno de los que habían oído la exhortación de 1844. Volvía como profesor de teología y después de filosofía y prefecto de estudios, como dijimos. Y él había ya colaborado con el padre Gautrelet, escribiendo una especie de circular trimestral sobre el apostolado de las misiones, haciendo una especie de revistilla misionera para servir la asociación de oraciones por las misiones. Entonces se le rogó, puesto que el padre Gautrelet se iba a otra parte, de rehacer el libro del padre Gautrelet, que lo había hecho una primera versión en 1846, que era un pequeño opúsculo que exponía la idea del apostolado de la oración. Este libro del padre Gautrelet, que no lo he leído, pero parece que no se ocupaba de la devoción a Cristo de Jesús, solo insistía en la idea de la eficacia indispensable y de alguna manera superior a cualquier otra de la oración, ¿verdad? Es decir, la relación que tiene la oración con la gracia de Dios y por tanto que no puede haber ningún apostolado sin la oración apostólica. El padre Romero le dijeron de rehacer este libro, de volverlo a componer, digamos, tomar el título y el tema y hacer él, que es un hombre que tenía una pluma fácil y activo, en poco tiempo, cuando se lo encargaron, concibió el libro y publicó en 1861, publicó un volumen que es este, el apostolado de la oración, Santa Liga de Corazones Cristianos Unidos al Corazón de Jesús para obtener el triunfo de la Iglesia y la salvación de las almas. Este es el libro primero, para la mía, porque es de 1861, y dice el apostolado de la Prière, Santa Liga de Carpentier, Unido Carlos Jesús, para obtener el triunfo de la Iglesia y los santos. Nouvelle edición completamente refundida, nouvelle edición con relación a la obra del padre Gautrelet, que incluso pues, se le citó, se reconoció, pero el autor del libro, mucho más extenso y completo, se puso que era el padre Enrique Ramírez de la Compañía de Jesús. Es un dato que tiene su interés, yo creo que tiene bastante interés, es un hecho histórico, yo creo que es significativo, ¿no? Que las ediciones posteriores a una determinada fecha desapareció el nombre de Santa Liga de Corazones Cristianos, ¿eh? Palabra que significaba una cosa que por otra parte en Canadá y en Bélgica pasó este nombre de Liga, pasó a la célebre sección de hombres, ¿eh? Del apostolado en Bélgica y en Canadá el apostolado de oración tuvo una utilización pues, pastoral muy concreta, que es hacer que los varones fuesen a comulgar. ¿Eh? En regiones muy católicas, las mujeres comulgaban y los hombres no comulgaban. Esto todavía lo he visto en los pueblos, ¿eh? Que es el rosario parroquial, ciertas misas, las curatorias, etc., una serie de cosas, era cosa de mujeres devotas. Jesús o la gente del pueblo, los manastrales del pueblo, incluso muy piadosos, religiosos, no incrédulos, sino católicos, pero verlos en las 40 horas o verlos en una misa de comunión del primer viernes, es una cosa rara. Yo recuerdo una prima de mi madre en Habaneras, pues que pues, su cuñada era muy piadosa, la mujer también bastante, y el señor era un hombre muy correcto, que en su vida decía una palabra solemne, blasfemia, ni una cosa obscena, mi padre le apreciaba mucho, se entendía muy bien, era muy buena persona. No faltaba nunca la misa dominical y precisamente era de la fuente de obra de la parroquia, iba al oficio, tendría yo que al oficio, la misa solemne que era de tres capellanes. Ahora, como lugar, pues no sé, por Pascua, y yo tenía sus santos y demás. Era una cosa habitual. Y en Bélgica y en Canadá, tierras católicas, en Flandes, en Patará, francófono, unos jesuitas tomaron el apostolado de oración para hacer mensualmente, en general los primeros viernes, una misa de hombres solos. Con eso de hombres solos, entonces los hombres se les quitaba el respeto humano de que era cosa de mujeres, ¿no? Y llenaban las iglesias de hombres que iban a comulgar. Y se hizo un bien enorme con eso. Estas ligas se llamaron ligas del Sagrado Corazón. Conservaba un poco, pero se convirtió en el nombre de la sección de hombres de la apostolado de oración. Las ligas del Sagrado Corazón de Bélgica son lo que imitó en las ligas de perseverancia de la obra de ejercicios parroquiales. Tenía la idea de apostolado entre varones, ¿no? Que era muy propio de la compañía, abandonar a los hombres adultos, solo educar colegiales y congregantes jóvenes, y no saber mantener una profesión de fe valiente entre los hombres, en lo que se especializó en la iglesia, que fundó la iglesia en Barcelona, se especializó tanto en la cosa de varones que no quería dar ejercicios a mujeres. No quería dar. Y este imitó aquí en Cataluña, una cosa que en aquel momento tuvo mucha fecundidad apostólica, de las ligas de perseverancia, y eran imitadas de las ligas del Sagrado Corazón. belgas especialmente. Bien, esto lo explico por una cosa que puede parecer anecdótica y yo no creo que lo sea tanto. En un momento dado, cinco cosas que después tengo que explicar, en un momento dado, el general de la compañía, Anderlecht, si no recuerdo mal, tengo aquí el dato. Sí, el padre Anderlecht, en una carta de 1888, a los 4 años de morir el padre Ramier, en una carta en relación con el director en Toulouse del apostolado, Reñol, da unas directivas, y también es una carta oficial como superior de la compañía, ¿no?, hablando del tema de la postulación, se debía adaptar como obra propia, etc. Y dice que la postulación no se debe llamar ni siquiera como subtítulo Liga de los Sagrados. No se debe llamar ni siquiera como subtítulo. Esto es lo que él pensaba en aquel momento, y así se dijo. Y aunque no se impidió ni se prohibió después que secciones de varones, digo, en Canadá y en Bélgica, se llamasen ligas del Sagrado Corazón, pero la postulación nunca más se llamaba Liga de Corazones, oficialmente, como nombre de la obra, como tal. De modo que los libros posteriores a esta fecha, pues, dicen esta nueva forma: la postulación en unión con el Corazón de Jesús. Mientras que el título inicial era Santa Liga, la postulación, Santa Liga de Corazones Cristianos Unidos al Corazón de Jesús, para obtener el triunfo de la Iglesia y la salvación de las almas. El sentido que tiene es el siguiente, voy a decirlo enseguida porque lo cito esto. En Francia el nombre de Santa Liga es una evocación histórica. La Liga Santa es la coalición de serie de estamentos, de nobleza, gremios, corporaciones, pueblos, ciudades, ¿no?, de Francia entera, para decir no aceptaremos un rey protestante. Y aunque había una cuestión dinástica, pues la Santa Liga fue un ejército, una guerra civil, que no se cesó hasta que Enrique IV pues se convirtió, y entonces vino ya la posibilidad de salvar la catolicidad de la monarquía, pero aceptando a Enrique, etc. Mientras tanto, pues los monarcas que no querían comprometerse con la catolicidad del reino, pues habían hecho asesinar al duque de Guisa, que era el jefe de la Liga, ¿no? El duque de Guisa murió asesinado por Enrique III de Valois, el jefe de la Liga, ¿no? Apoyaban cardenales, apoyaban mucho clero y bastantes jesuitas. Y otros no, etcétera, etcétera. Como que finalmente la cosa pues terminó no con la victoria de la Liga en lo político, pero sí con la conversión del rey y cambió la situación. Entonces siempre más en Francia pasó que entre los franceses la idea de la Liga, a pesar de que de hecho lo que la Liga exigía se cumplió, que es que la corona se proclamase católica, pero como después vino el edicto de Nantes y la política pro-protestante de la Casa de Borbón, de los 30 años, todo, siempre quedó una tensión, que se nota buceando lo que escriben y lo que dicen la gente, ¿no? La Liga era como un recuerdo de un catolicismo militante, guerrero, un alzamiento como los macabeos en tiempo de antiguos infames, una cosa como los vendeanos contra Napoleón o contra el terror, como los irlandeses cuando luchaban con Cromwell, ¿no?, como las guerras carlistas españolas, etc., como la cruzada del 36, etc. Hablar de la Liga, ¿no? Por eso se ha cambiado cruzada eucarística por movimiento eucarístico juvenil, porque cruzada sugería la guerra del 36. No sé si entendéis. Y la Liga era esto, una guerra religiosa. una guerra religiosa en la cual, sin la que Francia no sería una nación campeona. Porque las cosas humanas están trabajadas unas con otras, y es así. Y entonces, de hecho, Padre Bañez, como todos los que tenían su mentalidad, en el siglo XIX, pues tenía un verdadero entusiasmo histórico, por no decir, como tenía incluso la corriente, que era católico liberal, pero bueno, que era una corriente ultramontana y no tenía vinculaciones afectivas con el legitimismo borbónico así conservador o establecido. Pues la corriente, en un sermón sobre la vocación de Francia, hace un elogio de la Liga, tremenda, ¿no? De la Liga, de la guerra contra la monarquía protestante. Y entonces el nombre de Círculo de Apostolación es una santa liga de corazones cristianos, no también unidos al corazón de Jesús para obtener el triunfo de la Iglesia y la salvación de las almas. O sea que la Apostolación ya se ve claro que no era un reclutamiento militar, no lo era. Aunque el mensajero del corazón de Jesús se elogiaron mucho los luchadores carlistas de España con el nombre de los soldados del corazón de Jesús y María Inmaculada. No quería decir los guerreros, pero la restauración ciertamente no era un reclutamiento militar, así con espada, pero era, había, se quería establecer una analogía, como los franceses se habían alzado contra el peligro de que Francia dejase de ser una nación católica. Ahora los católicos que se dan cuenta de que el mundo está apostatando, que con la moderna revolución la sociedad se separa de Cristo y las leyes se corrompen y se va a deshacer todo el orden cristiano, lo cual no se puede hacer sin traer unas consecuencias pastorales espantosas, lo siempre he notado para defender esta actitud. El padre Daniel, por ejemplo, y otros, o el padre Orlandis, que precisamente porque el fin de todo tiene que ser la salvación de los almas. Hay que ser realista, práctico y tocar de pies al suelo. Y descristianiza más por millones un gobierno socialista que la propaganda de todas las herejías que usted quiere. El mundo protestante ha tenido el hecho tan curioso de que se han seguido bautizando los hijos de los bautizados, calvinistas, zwinglianos, luteranos, anglicanos, han seguido bautizando a sus hijos cuatro siglos después de los cismas y de los herejías. Y bautizar a los hijos es un gesto de fe muy patente. Y en cambio, ahora ha llegado a ser mayoritario el no bautizar a los hijos, concretamente desde que ganó el Partido Laborista las elecciones después de la Segunda Guerra Mundial en Inglaterra, o desde que en Noruega o Suecia gobernó la socialdemocracia. O sea, los errores filosóficos y antireligiosos de las políticas post-evolucionarias han descristianizado las almas, han deshecho las familias, han corrompido la juventud, como ningún error moral o dogmático ha hecho nunca. Y claro, Padre Damián, como se ve en la bancarrota del liberalismo, en el catolicismo liberal, veía la revolución como la destrucción de la vida cristiana. Y entonces el cristiano que se encontraba en esta situación quería unirse con todos los que sentían que había que resistir a esto, que había que querer, primero que nada y por encima de todo, con la oración ferviente y esperanzada, rogar que triunfase la Iglesia y se salvasen las almas. En una santa liga de corazones cristianos que apremiasen a Dios que impidiese esta catástrofe de la destrucción de la vida cristiana. O sea que evidentemente en el Padre Ramírez está, no hay la más pequeña duda, que el título era establecer una analogía, diríamos, entre la lucha por la plegaria contra la apostasía social para el reino de Cristo en la sociedad. Una analogía entre esta lucha y lo que habían hecho los franceses cuando la monarquía se iba a separar del pontificado. Y por eso, seguramente, se prohibió que no le llevase esto para que no se pudiese decir que esta obra tenía una posición intransigente, ¿no?, y belicosa, ¿no?, y que jugaba la carta de la liga, que ya dijo. La gente así, digamos, situada, ¿no?, y moderada, ¿no?, establecidos en el gran mundo de la Francia, cultísima y entonces máximamente prestigiosa del París de fin de siglo XIX, pues la liga, alimentar la liga era como alimentar una serpiente, ¿no? Y tenían tanta alergia a eso, ¿no? Una cosa parecida a lo que podía ocurrir en España, pues, en un ambiente, diríamos, socialmente, pues, aristocracia o de burguesía o de cultura académica universitaria, pues mencionando pues, un carlistón o un integrista, ¿no?, la gente mencionar la liga, mencionar un combatiente, ¿no?, y la gente se ponía frenética, ¿eh? Y por eso la liga, el nombre de liga desaparece. A mí me parece que no creo, hablando en plata, que la postulación hubiese llegado a ser lo que fuese. Lo que ha sido y lo que es, si el padre Damián no hubiese tenido esta concreta mentalidad y modo de ver las cosas que le hizo poner Santa Liga en el corazón de Jesús. Creo que se puede decir y que hay que decirlo para reconocer la realidad de las cosas. Bien, entonces, esta conferencia es una preciosidad y va explicando el carácter del hombre, como yo lo expliqué el otro día. Y va explicando cómo cuando el padre Damián se pone a hacer el apostolado, tomando la modestia de continuar una obra ya fundada y de hacer un libro ya escrito, pero dice que realmente dice, es el que ha hecho que el apostolado de la oración pues lo que ha sido, pues el padre Damián con todo su fervor. Y entonces da muchos datos contemporáneos del padre Damián, notando cosas que son importantes, ¿no? Que dice que en el momento en que él publica en Francia este librito, un librito así, proporcionalmente, dice, es lo que hoy llamaríamos un best-seller, ¿eh? Porque después se reedita y se traduce, lo que sea. Para mí tuvo una profundidad. Las ideas que toma, tomaba unas ideas que entraban, y la gente las cogía, y una convicción, un poder de arrastrar y movilizar a los cristianos, estupendo. Y lo mismo cuando crea el mensajero del corazón de Jesús, y va sacando esto, y va dando datos sobre esto. Y entonces también explica cómo el padre Damián es el que hace que el apostolado de oración sea la gran institución del apostolado del corazón de Jesús. Entonces yo, antes de entrar a explicar más en detalle la obra del apostolado de oración, su espiritualidad, su organización, etc., quiero leer un párrafo que tiene este padre, muy interesante. Otro resultado del desarrollo tomado por la apostolado de oración bajo el impulso del padre Damián es la extensión de la devoción al Sagrado Corazón. He aquí todavía un hecho del que no comprendemos bien la importancia, sino por un verdadero esfuerzo de reflexión. Esta devoción, tal como es practicada hoy por todas partes, esta conferencia está dada en 1928, por tanto, en un momento de la misa Santísimo Redentor, el crucificado el día 11, que ha hablado del corazón de Jesús en las aguas primas, ha hecho la consagración del mundo. En aquel momento no pensaba nadie, del Papa para abajo, que fuese a venir la crisis que vino al cabo de pocos años, pocas décadas. Esta devoción, tal como está practicada hoy día por todas partes, nos parece cosa completamente natural. De tal modo identificada con el culto, de tal modo entrada en la piedad cristiana, que debe siempre, parece como si siempre haya tenido que ser así. Así pensamos de todas las cosas que están en el cuadro actual de nuestra vida. Y puesto que para iluminarse hoy día los escolares de Valls no tienen sino que apretar un botón, porque para calentarse no tienen sino que dejar hacer o vida en la candela de nuestros abuelos y las famosas estufas en que las habitaciones se abrieron y no llegaban a descongelar el agua. Así expliqué como cosas que contaba él de los silencios antepasados, cuando se iluminaban con candelas o cuando tenían unas estufas que apenas descongelaban el agua. En 1861, la fiesta del Sagrado Corazón, 1861 es el momento de aparecer este libro. De tomar el Padre Mier dos años antes la dirección del apostolado, de la oración, y comenzar a fundar el Consejo de Oración. En aquella fecha la fiesta del Corazón de Jesús estaba ya litúrgicamente instituida y celebrada. Desde 1856, o sea, cuando este libro se publica, hace 5 años, que la fiesta del Sagrado Corazón se ha extendido a toda la liturgia de la Iglesia romana. ¿Entendido? Porque antes de 5 años de este libro, la fiesta del Sagrado Corazón se había concedido en el siglo XVIII al Reino de Polonia, unos años antes de los repartos de Polonia, pero ya quedó para las diócesis polacas para siempre, la Polonia católica, que fue la primera nación que tuvo la fiesta del Corazón de Jesús. Y simultáneamente se concedió la Compañía de Jesús, que la pidió, y a la Archicofradía Romana del Sagrado Corazón, que era una institución ya desde antes de Roma. Pero fuera de la Archicofradía Romana, que tenía la fiesta como propia de la Compañía de Jesús, que al cabo de pocos años de la aprobación, esta que digo, del siglo XVIII, fue disuelta por el Papa Clemente XIV, y de Polonia, que al cabo de poco tiempo de instituir la fiesta, fue repartida entre los rusos, los prusianos y los ciegos, no se conservó la liturgia del Corazón de Jesús, naturalmente, en las diócesis católicas, pero la fiesta del Corazón de Jesús no estaba en el calendario litúrgico universal, ¿entendéis? La fiesta la tenían también las salesas, las religiosas de la visitación, y la podían tener pues las congregaciones que la solicitaran, seguramente la tenían las religiosas Santa Magdalena Sofía, ¿no? Y algunas cosas así. Pero 5 años antes de publicarse este libro, se acababa de instituir la fiesta en la Iglesia Universal, con un rito ya importante, pero no tanto como Pío XI, que puso el rito doble en primera clase con octava, que era como así, así que viene después de la clase. Que ahora es solemnidad, ¿verdad? Que es, debe ser lo mismo, ¿no? Pero reciente la fiesta, dice, estaba instituida en la liturgia, pero era celebrada modestamente, en pequeño, y fácilmente pasaba desapercibida en la mayor parte de parroquias. Lo mismo ocurría con el primer viernes de mes. Pensemos que en aquel momento, en cambio, estaba en su apogeo, ¿no? Cuando el conferenciante dice esto, el primer viernes estaba apogeo, ¿no? Con el colegiario. Viernes era un punto de referencia de que se confesaba todo el mundo, el día que todo el mundo con un gap. Y este padre Parra, en el año 28, decía: entonces nadie tampoco pensaba en mostrar la importancia social de la devoción al Sagrado Corazón. No se trabajaba en ganarle almas por consagraciones individuales, familiares, gremiales, profesionales, etc. Todo esto, la idea de hacer servir la devoción de Jesús para la conversión de los tibios en fervorosos, de los pecadores, y para llevar a las almas a la práctica religiosa y a la fidelidad, excepto el medical, donde vemos después lo que decíamos, ¿no? Todo esto, hacer servir la devoción de Jesús pastoralmente para esta conquista de los individuos, de las familias, de las profesiones, de las naciones, del mundo entero, todo esto ha sido querido metódicamente, expuesto, justificado, lanzado en primer lugar, primera vez la idea de que hay que hacer esto, por el padre Damián, el mensajero francés. Y aquí, por otros mensajeros, la ola se expandió, se extendió en el mundo entero. No hay exageración alguna en decir que en el establecimiento de la devoción al Sagrado Corazón, en su forma actual, entera, en todo lo que es ahora, la parte del padre Damián por el apostolado es en el mundo entero una acción preponderante. Recordemos este rasgo único en la historia de las relaciones del Papa con el Episcopado. Cuando su santidad Pío IX, a instancias del padre Damián, cuando le reñó y después hizo lo que quería, más o menos, el padre Damián quería más, quería la protección del mundo, lo que hizo León XIII después. Sucesión de la Iglesia por iniciativa del Papa. Y entonces Pío IX lo que hizo es permitir a los obispos que se consagrasen. Pero cuando dice aquí el padre Parrán, se decidió Pío IX, a instancias del padre Damián, en 1875, consagrar la Iglesia Universal al Sagrado Corazón, le confió el cuidado de notificar el gran acontecimiento religioso a todos los obispos del mundo entero. Era como una especie de consagración oficial, establecer como apóstol del corazón de nuestro Señor. Y aquí que un hombre puede hacer lo que un hombre puede hacer de una obra la cual se ha dado, en la que se olvidó enteramente. Es decir, el Papa, él como Papa, toma una decisión y envía una carta a Toulouse y le dice al padre Damián que la comunica del Episcopado en el mundo, lo cual es una campanada. Pasó por encima del general de la compañía, pasó por encima de la curia y de romana y de los obispos, y no se enviaron por Secretaría de Estado, ni por congregación de ritos, ni... es curiosísimo. Pero sí lo hizo, y esto no lo explico aquí. Esto como un síntoma de lo que representaba en el mundo, ya en 1865, como veía Pío IX, lo que era aquella institución, aquella tarea que se hacía desde Toulouse, la apostolada. Por estos párrafos que yo recordaba el contenido, yo no sabía dónde estaban, y estaban donde están en este libro, que es una edición francesa de toda la relación con esta conferencia. Me parece muy importante darse cuenta de eso. Importante. Viendo, me alegro de que ayer pensase yo que era necesario detenerse sin prisa en conocer a una persona en concreto. Y más que nada el título vital, no debe ser, porque no tratar de hacer una síntesis de tus escritos o lo que sea, que es que siempre podemos hacerlo y que lo haríamos ya siempre repitiendo de alguna manera o ampliando, hay mucha cosa que ver que seguramente no ha sido bastante dicha, pero me parecía que era más una aportación más nueva para vosotros, pues ver de meternos en la infancia, en la familia, en el colegio, la congregación mariana con este Enrique Ramier joven y adolescente, ver cómo se le va formando el espíritu y su devoción mariana y su espíritu ignaciano, el fervor de los ejercicios, el deseo de cumplir, de ser un perfecto servidor de Dios, etc., que esos ideales que él explicaba en cartas a su padre cuando era niño. Y después están en sus apuntes espirituales y en sus consagraciones personales, etc. Este hombre, después Dios le va preparando para ser este apóstol del corazón de Jesús. Y lo que acabo de leer, simplemente lo digo para que os deis cuenta de lo que ha sido la historia de la Iglesia, el apostolado del padre Damián, concretado, llevado, entregado o convertido en el fundador del apostolado de oración, el creador, el mensajero, ¿no? Jesús. Es una cosa admirable, realmente espléndida, ¿no? Ahora, después de esta parte de mi conversación, vamos a hablar del apostolado de oración, con algunos puntos que parecen importantes y que han sido últimamente muy destacados. El apostolado de oración ha tenido a lo largo de su historia cuatro estatutos, ¿no? En la historia de la institución orgánica del apostolado es un poco sorprendente y curiosa por una serie de razones, ¿no? razones accidentales que explican cosas un poco pintorescas, ¿no? Primero, el padre Damián, al cabo de unos años, cuando ya se ha puesto en marcha, hace unos estatutos en 1866. Como que había entonces la idea, que todavía en otros estatutos posteriores volvió a salir, de que no había que aprobar obras que repitiesen o pisasen el terreno de otras ya existentes, lo cual puede ser una cosa muy verdadera, pero hasta cierto punto, porque si la otra existente nadie sabe que existe, por ejemplo, y la otra en cambio sí, pues ¿qué le vas a hacer? Pero como que en Roma había la Archicofradía Romana del Sagrado Corazón de Jesús, que era una institución más bien así, como réplica de Curia, digamos. Y se quería que no se dijese que sea. Es como lo que nos pasa a nosotros con el Reino de Montfort y la cofradía de Nuestra Señora Reina de los Corazones, que o bien colectivamente las sociedades del Reino de Montfort las incorporamos a la archicofradía, o decimos que no tenemos nada que ver, no sé si me explico, ¿verdad? Entonces se trataba de decir, bueno, los de la postración se incorporan a la archicofradía del Corazón de Jesús, pero no la repiten, ¿verdad? Si acaso se incorporan a ella, ¿no? Y con eso, en distintas formas, siempre esos programas fueron surgiendo. También había la Asociación de la Propagación de la Fe, uno de los cuyos medios era la plegaria misionera, todo eso. Entonces, se comenzó a hacer esto. Y se dijo, por ejemplo, en los primeros estatutos, que no era una congregación sodalitas, ni una confraternitas, propiamente dicha, sino como una cierta federación de oraciones. Se establece la relación y la diferencia con la propagación de la fe, cual dice que ayudará y que es la única obligación de la apostolación es la oración cotidiana. Después se dice que la apostolación se agregó en 1861 a la Archicofradía Romana del Sagrado Corazón, con lo cual participan los socios de las gracias de aquella congregación, etc. Y se va haciendo, no sé, estatutos se fueron complicando las cosas, ¿no? Porque en 1879, viviendo todavía el padre Damián, se creó la necesidad de hacerlos más claros, etc. Entonces llamaron Pium Opus, o sea, como dice la Pía Asociación, ¿no? Que era distinto de una congregación o de una confraternidad, ¿no? La Pía Asociación, que es de alguna manera lo que es ahora, ¿no? Asociación Piadosa. Se describía más rigurosamente las obligaciones, principalmente la oración cotidiana, que siempre ha sido más característico. Y entonces, como que había una asociación que se llamaba el Rosario Viviente, por una parte sin querer enfrentarse a ella, pero participando de su espíritu, etc., se dijo que se recitase cada día, se recitase una década del Rosario, por lo menos. Por eso la década del Rosario, decir que se rezase una década del Rosario como miembro de la postulación, era por no decir que se rezase el Rosario entero, ¿no? Porque entonces hubiera sido lo mismo que el Rosario Viviente de los Dominicos, ¿no? Cosas de tal, son anécdotas, ¿no? Y entonces se comenzó a tratar de lo que eran los celadores, y en los estatutos que redactó el padre Ramírez se dijo que el general de la compañía sería el moderador general del apostolado de la oración, pero esto no fue aceptado por el padre Andernet. Esto aquí, cuando el padre Spendiman hizo este manual, que es lo mejor que se ha hecho nunca del apostolado de la oración, el año 55, está en latín, se tradujo al castellano, y supongo que todos los lenguas. Este manual teológico pastoral de la postulación, dictado por la Dirección General de la Postulación, al explicar esto, no dice que el general rechazó su ser moderador de la postulada, no lo dice esto, nadie lo había dicho nunca, hasta que lo dijo el padre Gómez Ahora, hace poco tiempo. y se ha publicado y aquí lo tengo. Después veremos por qué no quería. Estos estatutos más bien insistían en que los miembros de la postulación tenían que dedicarse a obras de apostolado activo, es decir, no solo rezan, sino que hacen apostolado activo. Pero entonces esto trajo, ¿y qué apostolado hacen? Porque si ya tienen que hacer apostolado activo, entonces harán lo que hagan las conferencias de Vicente de Paúl, o lo que hagan los otros de más allá, no sé si me explican aquí, después voy saliendo de rivalidad con todo, cualquier otra tarea, ¿no? De modo que en 1896, ya muerto el padre Damián, y siendo director en Tolosa de la restauración de una forma especial que voy a explicar enseguida, redactó unos estatutos y los presentó a la Santa Sede por su cuenta. Y entonces, como que habían surgido dificultades, problemas, entre la postulación y la psicografía romana del Sagrado Corazón, la obra del Rosario Viviente y la obra de la Comunión Preparadora que había creado el jesuita en Pérez de Montmartre, etc., en estos estatutos se dedican a decir que la postulación no es tal cosa para evitar choques con ellos. De modo que dice, se ha dicho de estos estatutos, dice el padre Sventimer, que más bien dicen que no es, que no, o que es la postulación. Tienen que tomar tantas precauciones negativas, ¿no? Para decir, no es esto, no es aquello, no es aquello, que dicen más negaciones que afirmaciones o definiciones positivas. Pero entonces, en cambio, se establecía una cosa que hasta hace poco tiempo estaba vigente, que se llamaba tres grados: ofrecimiento de obras, década del Rosario y la comunión reparadora de los primeros viernes. Y se insistía más en la devoción al Santo Jesús, y se recomendaba la hora santa. En uno de los estatutos anteriores, el propio 79, hecho nada menos que por el Padre, se tuvo que decir que la devoción al Santo Jesús no era el objeto de la apostolación, sino el medio principal para realizar el apostolado de la oración. O sea, se convertía en fin, no era propagar la oración de Jesús, sino que se tomaba la oración de Jesús como el mejor medio para vivir la unión con Cristo y la oración apostólica. Y esto es para no repetirse con la psicografía romana. O sea, una serie de razones anecdóticas, pintorescas, fueron creando dificultades en los estatutos, porque entre tanto la obra pues triunfaba a todo el mundo de una forma espléndida, ¿no? Y a pesar de esta fecundidad, vinieron estos problemas. Llegar a ser lo que es a partir del tiempo de León XIII, 1896, sobre todo con Pío XI y el padre general Wiedogowski, es una cosa a la que se llega por pasos bastante lentos y difíciles y un poco complicados. A mí me parece interesante recordarlos, por lo que el padre Junior también verá. Es interesante recordar, es muy consolador esas cosas por aquí. Y da fuerza para otras cosas. El padre Reñault había hecho unos estatutos en los que decía, el padre Damián había hecho unos estatutos en los que decía que el general de la compañía era el director general. Pero lo que se dispuso es que, porque no se aceptó la propuesta, que el director general, se entendía en Toulouse, lo nombre el prepósito general de la Compañía de Jesús, previa aprobación de la Santa Sede, con lo cual se daba ya a la obra un carácter eclesiástico universal. Tenía que nombrarlo en general con aprobación del Papa, y ya no era una cosa simplemente así, cualquier cosa que se pudiese hacer. Y así quedó. Pero por lo que se verá, no quedó nada claro qué relación, por qué el director lo tenía que nombrar al final de la compañía, por qué tenía que ser en Toulouse, y qué relación, por qué se tenía que pedir la explícita aprobación de la Santa Sede. No quedó claro. Por lo siguiente, porque el padre Reñault, el sucesor del padre Ramírez a partir del año 84, y siendo general el padre Anderlecht, había dado por supuesto que la postulación tenía que ser una obra que la compañía asumiese y que el general de la compañía fuese el responsable de su dirección, que por eso nombraba el director de Toulouse. Pero entonces el padre Anderlecht no lo aceptó y escribió unos documentos, que aquí están las fechas, el año 89, que decía así: la postulación es una obra demasiado complicada, desproporcionada en sus fines y organización. Confusa, pues se llama apostolado de oración, pero comprende muchas otras cosas. Segundo punto, no debe ser obra de la compañía, porque no es propia de la disciplina ignaciana. Critica la independencia con que han procedido sus directores y después en un anexo complica su pensamiento. Tercer punto, esta obra no tendrá remedio mientras no se cambie de director. Director, teóricamente lo había nombrado él, ¿no? Teóricamente con la aprobación del Papa, el padre Reynaud, si creía que no debía ser, tenía que haberlo echado, pero no lo echó, pero dijo esto: no tendrá de medio mientras no se cambie director y no se le dé una forma estable. Y no deja de manifestar sus quejas por la independencia con que el padre Reynaud procede, sin informar a los superiores. Entonces, precisamente por eso quieren que ahora se convierta en obra de la compañía. Letra B en el anexo. No puede ser una obra de la compañía, porque no es propio de la compañía ejercer, como hace el apostolado de oración, una acción directa sobre las diócesis. Y porque el caso de las congregaciones marianas, con los cuales los títulos de la apostolado de oración quieren compararse, es muy diferente. Pues veremos en qué está la diferencia que señala el padre Anderlecht. Supuesta la revelación de Santa Margarita sobre el encargo de difundir esta devoción por medio de la compañía, no se sigue de aquí que esto haya de hacerse por medio del apostolado de oración. Hay ciertas contradicciones en el fin y los medios que usa esta asociación, sobre todo acerca del significado de la devoción usada por el Santo Jesús en el apostolado de oración. Existen otras complicaciones, como la de querer absorber otras obras, el rosario viviente de los dominicos, la comunión reparadora de los bernabitas, la autoridad que se intenta hacer reconocer en favor del director general. Por lo cual se establecen las siguientes conclusiones. La apostolado de oración no debe ser declarada obra de la compañía. Quien esté al frente no se debe llamar director general, sino secretario. Los directores diocesanos deben ser nombrados por los ordinarios y no se debe llamar ni siquiera con subtítulo Liga del Sagrado Corazón. Esto, el sentido de esto ya lo he explicado antes, me parece patentísimo. Otra carta del padre Anderlecht. La compañía no debe redactar los nuevos estatutos. El apostolado de oración, de hecho, no es, como las congregaciones marianas, obra de la compañía. Estas dependen totalmente de la compañía. El apostolado de oración no depende. Trae el tuto e el niente, c'è una diferencia. Expliquémonos. Las congregaciones marianas, hasta hace unos años, ahora yo no he seguido la historia de las congregaciones recientes, sé que han cambiado las cosas mucho, pero no sé cómo funcionan. Cuando se llamaban congregaciones marianas, y su superior general era el general de la compañía, y también había un secretario general en Roma, americano, había dos tipos de congregación mariana: las que se creaban en parroquias o colegios de cualquier congregación religiosa, pues había escolapios o maristas o lo que sea, las creaba la autoridad diocesana y tal vez en el caso de otras órdenes religiosas exentas el provincial de los dominicos o los escolapios, y las agregaba a la congregación romana prima primaria el general de la compañía, que era el único que tenía la facultad de agregarlos a la prima primaria. Pero no podía crear congregaciones fuera de las casas de la compañía. Las congregaciones creadas en otras casas, aún agregadas a la prima primaria, dependían de la jurisdicción diocesana. Pero las congregaciones que por sí y ante sí de alguna manera sin consultar a ningún obispo, aunque naturalmente los congregantes tenían que obedecer a los obispos en lo que hiciesen en la diócesis. Pero crear una congregación mariana en una iglesia de la compañía, en un colegio de la compañía, era una cosa de exclusiva competencia del general de la compañía. Y la congregación, en toda su espiritualidad y disciplina, dependía de la compañía de Jesús, como una tercera orden carmelitana depende de una orden carmelitana, unos hebatos benedictinos dependen de los benedictinos. Era una de esas obras, las congregaciones erigidas en casas de la compañía, de las que el derecho canónico actual dice que obras de, con las órdenes religiosas pueden crear obras para los laicos que vivan de su propia espiritualidad, de los cuales la responsabilidad de la dirección espiritual es de la propia orden religiosa, ¿entiendes? Se mantiene la vigencia de la pastoral ordinaria, en el apostolado externo y en la colaboración con otras obras. Pero la creación de la congregación, el nombramiento de sus directores, la responsabilidad de su espiritualidad y de todo su régimen era exclusiva obra de la compañía de Jesús. Y por eso decía, las congregaciones dependen de la compañía del todo y el apostolado nada. Entre el todo y el nada hay diferencia. El apostolado no es obra de la compañía en cuanto tal. Además, lo más lo será de los jesuitas de la provincia de Toulouse. No existe ningún documento que declare que el apostolado de oración es obra de la compañía. Después dice que los que se ocupan del apostolado de oración después no quieren hacer otras, no están disponibles para otras tareas. Y dice todo lo que se puede decir cuando uno quiere decir cosas con cambio, ¿no? El apostolado de oración no atiende los ministerios espirituales propios de la compañía. Ya está. Bueno, entonces esto es la situación en el tiempo del padre Anderledi, general Atoco, termina el año 92. El año 92 sube el general Atoco, otro jesuita, el padre Martín. Este señor, cuando era provincial en España, decía esto: el padre Lamier no ha enfocado bien la asociación. Esta debería ser cosa de la compañía como las congregaciones marianas. Para lo cual hay que ponerse tres cosas. El mensajero se debe considerar una revista de la compañía de Jesús. No conviene incorporar a la apostolación a las diferentes, conviene evitar la figura de un cardenal protector. Porque se ve que querían crear un cardenal protector para señalar que un hombre que tenía su propia sustancia. Bueno, después la cosa se va matizando, lo que pasó es lo siguiente. Yo ahora lo voy a decir muy rápidamente, porque todo eso lo que tiene interés es simplemente ver lo que son las cosas en la iglesia, ¿no? Lo que son las cosas. Lo que pasó es lo siguiente. El padre Añol, este hombre que le dan tantos palos y dicen que mientras él esté no se puede hacer nada, este señor se empeñó en hacer lo que el padre Añol quería. Que el director general de la personalización fuese Pablo López. Y lo presentó así a la Sagrada Congregación de la Curia Romana, que cuidaba de esas cosas de asociaciones. Y no sé, no recuerdo cuál era la congregación esta. La cuestión es que la Santa Sede, o sea, el Papa, quiso que la compañía asumiese esta responsabilidad en modo que el general de la compañía fuese el director general de la apostolación. Y lo quiso sin cambiar la naturaleza de la obra. Y aquí está la cosa que es que el padre Svendlin han explicado espléndidamente bien. El supremo moderador de la apostolación, que se llama director general, es el mismo propósito general que lo sea de la compañía de Jesús en cada momento. Así pues tenemos un caso que en otros momentos ha ocurrido, que una obra pastoral que todo se ordena, que se ordena totalmente al servicio de las diócesis y de las parroquias y que ha sido confiado al cuidado de una orden religiosa. Esto se explica por la historia de la pastoral de oración, que fue fundado y propagado por miembros de la Compañía de Jesús, fundado y propagado por miembros de la Compañía de Jesús. Pero que de ningún modo se sigue de esto que el apostolado de oración sea una obra a promover solo por los jesuitas. Más bien, casi todos los directores diocesanos locales pertenecen al de los hermanos. Esto yo se lo escribía padre Montané, ¿no? Eso. E incluso a otras órdenes religiosas. De modo que, incluso por este hecho, se prueba lo que ha sido ya sancionado en las cartas de los papas, que el apostolado de oración debe servir totalmente al cuidado pastoral ordinario de las diócesis. O sea, la pastoral oración no es una obra exenta. Vamos a ver si nos entendemos. Por estatutos de derecho pontificio, el general de la compañía es el director general de la pastoral oración. Por legislación de la compañía, la compañía tiene que cultivar en la postulación precisamente lo que no decía, lo que decía que no era así el padre Anderlecht. Para cumplir la misión de ser apóstoles del corazón de Jesús, háganlo principalmente por medio de la postulación. Epítome. O sea, la compañía, la iglesia se va a confiar. Ella misma se ha legislado que tiene que hacer apostolado del corazón de Jesús por medio de la postulación. Pero la postulación no es como eran las congregaciones marianas, no como la tercera orden, una obra exenta. Ningún centro del apostolado de la oración puede existir en ninguna parte del mundo, ni siquiera en un colegio de la compañía o en una iglesia de la compañía, si el centro no ha sido erigido por un director diocesano nombrado por el obispo, y de tal manera que el apostolado de la oración, incluso en su vida interna, salvo los estatutos de derecho pontificio, depende de los obispos. Los directores, tanto diocesanos, que los nombran los obispos ahora, como los locales, que los nombran los directores diocesanos, están sujetos al ordinario del lugar, incluso en las cosas que pertenecen a la apostolado de oración, a excepción de lo que se refiere a los estatutos que han sido aprobados por la Santa Sede. Esto lo decían los estatutos del tiempo de Pío XII. Los actuales más bien han extremado el carácter diocesano y no autónomo jesuítico, diríamos, porque antes los directores los designaban los obispos y los nombraba el director general, y ahora los nombran los obispos comunicándolo a los secretarios nacionales. En cada diócesis, el ordinario nombra un director diocesano o varios que sean sacerdotes después de comunicarlo al director nacional. Se lo tiene que comunicar. Por cierto, que el padre Mendizábal escribió al cardenal Giovanni que había nombrado un director diocesano de Barcelona sin decírselo a él. Carta me la enseñó el padre Mendizábal. Dice, no creo que sea cuestión de nulidad, pero sí cuestión de no haber hecho lo que debía. Yo he hecho constar que no lo tenía que haber dicho. No impugno la validez del nombramiento, pero a constar que no se ha procedido estatutariamente. El director diocesano erige los centros locales y nombra a sus directores, que pueden ser párrocos, o sacerdotes, o religiosos, o laicos de uno u otro sexo. Entonces, pues, a lo mejor os estoy cansando, pero como que nosotros tenemos en la cabeza muchas preocupaciones, me interesa aquí en público, entre todos, comentarlo todo a Dios para que no nos quiten la casa o no nos disuelvan la obra, ¿verdad?, en nombre de la compañía de Jesús. Veamos la situación. En algún momento dado, alguien ha dicho contra Escoba, desde el punto de vista de la institución de la compañía. Escola Cordicia Sur ni siquiera tiene mandado que su conciliario sea jesuita. Y es verdad, nuestro conciliario es el padre Sur. Pero lo que está mandado en los estatutos que aprobó en Roma, el padre Solano, en nombre, y aprobó la curia de Barcelona, o sea, yo de sanamente, y en cuanto a interpretación de los estatutos de la Dirección General, dice que el conciliario, o dice la propia Asamblea de Escola, lo propone y lo tiene que nombrar el director diocesano, siendo el obispo naturalmente, a propuesta conjunta. El obispo lo tiene que nombrar a propuesta conjunta del director diocesano y del director del centro de la Iglesia del Sagrado Corazón de la Iglesia, director de la postulación del centro del Sagrado Corazón, que naturalmente, ordinariamente, siempre será un jesuita el director del centro de la postulación, aunque no haría falta tampoco decir Escola, el conciliario estatutariamente no tiene que ser jesuita. Luego no es una obra de la compañía, no es una obra de la compañía, es el apostolado de la Sede. El chiste del asunto aquí está en eso. El apostolado de la Sede, stricto iure, solo uno tiene que ser jesuita, que es el general. Que pasa que de hecho el general, para hacer lo que tiene que hacer, naturalmente nombrará secretarios nacionales y promotores, las provincias y todo eso, que serán jesuitas, y aquella reunión que hicieron en Roma eran centenares de jesuitas que están, digamos, haciendo la obra de la compañía apostolación, como si fuera una pareja unial, ¿no?, para oír la carta del general que contestaba la del Papa, ¿no? Pero jesuita, jesuita, solo el moderador general tiene que serlo, por estatutos de derecho pontificio. Los directores diocesanos tienen que ser sacerdotes, estatutariamente, estricto iure. Y todo lo demás, pueden ser monjas o mujeres casadas o solteras, hombres, mujeres, jóvenes o viejos, no sé si me explico. Jurídicamente, el director de un centro elegido, un colegio de la compañía, podría ser un alumno, jurídicamente. Por tanto, sencillamente, Escola tiene la naturaleza de la postulación, es una obra privada y laical, diríamos, en el sentido de una terminología actual. No sé más bien. Lo que pasa con una aprobación completamente pontificia, de tal manera que los estatutos estos del tiempo de Pío X, Pío XII, la aprobación se da en una carta del Papa al general de la compañía. Carta del Papa que aprueba los estatutos. Y los del tiempo del padre Arrupe, los del puesto del concilio, que es donde se introduce este hecho de que los directores de los centros pueden ser laicos, estos son aprobados por la Santa Sede del año 68, y la aprobación se hace por un escrito de Secretaría de Estado. Las dos últimas aprobaciones no son aprobaciones, no son estatutos redactados por la asociación y aprobados por la Santa Sede, son dados por la Santa Sede. Los dos últimos estatutos son dados por la Santa Sede. En estos estatutos dados por la Santa Sede, a la vez que se dice que la apostolado de la oración es una obra al servicio de las diócesis, en obediencia a los obispos, se dice que la dirección general, la responsabilidad universal en la Iglesia, corresponde al general de la compañía. Bueno, esto es muy jurídico, lo que sea. Ahora vamos al contenido. En estos estatutos últimos, los del tiempo de Pío XII, en que se habían superado todas estas dificultades y peticiones, se aclararon varias cosas. Una, que el padre Orlandis había insistido mucho en que se aclarase, y escribió un artículo en latín, una comunicación que envió en el año 48 a Roma en un congreso de secretarios nacionales del apostolado y promotores. La apostolación tenía siempre este problema. Solo es una liga de orantes, solo hay que rezar, o hay que hacer otras cosas. Y entonces algunos, como el padre Velariño, pensaban que la apostolado de oración tenía que hacer cualquier cosa. La apostolado de oración, todo lo que los directores del apostolado y sus celadores les viniese a gusto hacer, podían emprender, ¿no? Se podía establecer la constelación en una escuela parroquial, podía establecer una leprosería, podía establecer una, no sé si, tareas. La tendencia radicalmente opuesta, que era la que había predominado en los estatutos de 1896, era que la constelación tenía que procurar, para no chocar con ninguna obra apostólica, constar que no tenía obras apostólicas activas. No tenía acción apostólica, solo plegaria. Pero Orlandis esto lo enfocó muy bien, y prácticamente lo que él dijo pues, se asumió en los escritos del padre Svedman. Exactamente, además la idea había ido marcando y otros papeles serían igual. La apostolización no es una obra que pueda hacer cualquier acción apostólica, que pueda hacer otra obra, que esté destinada a hacer otra obra. Padre Blandis, cuando fue promotor diocesano en Barcelona, director del centro de la Iglesia de San Corazón, suprimió, cediendo las parroquias o las diócesis, o sea, suprimió varias escuelas que tenían apostolación. La Escuela de Gracia, que era de la apostolación, la Escuela de los Talantos, suprimió centros, catequesis y centros parroquiales, suprimió, los cedió que lo hiciesen otras parroquias. Dice, la apostolación tiene que consagrarse a tareas que sean propias de su programa espiritual, propias de su espiritualidad. Entonces él insistió mucho en una cosa. La Confederación es una organización que, a través de sus directores, a través de los mensajeros, a través de los celadores, hace dos cosas. Una oración característica del apostolado, que es ofrecimiento de la vida entera, una oración, oblación de vida en unión con el corazón de Cristo, una oración que es una consagración permanente de la vida al servicio de la oración apostólica. Esto es lo que tiene que hacer cualquiera que sea del apostolado de oración, aunque no tuviese manera de hacer nada, si estuviese enferma o porque tuviese trabajo doméstico o profesional. Segunda cosa que tienen que hacer especialmente los directores y los celadores, tienen que proponer a los miembros del apostolado y a todos los cristianos que podrían serlo, para invitarles a que lo sean, ¿sí? Tienen que proponer, tienen que anunciar a todo el mundo un programa de vida espiritual, de unión vital con Cristo, de oración de vida, de servicio al reino de Cristo, de espiritualidad. Esto el Papa, en esta carta tan preciosa que dirigió en Roma a los que se habían reunido, lo elogia muchísimo. Dice que la apostolación ha servido mucho a despertar entre los cristianos la conciencia de la pertenencia de todo cristiano al cuerpo místico de Cristo, de la corresponsabilidad de todo miembro de Cristo en la tarea redentora de Cristo, de vivir la vida de la Iglesia como asociada a la tarea redentora del Señor, etc. Y hace un gran elogio de la apostolación por haber despertado nuestra conciencia católica, por haber hecho conocer a los cristianos esto. Lo cual coincide con lo que dijo Pío XII en la encíclica Mystici Corporis Christi, cosa sumamente notable. En la encíclica Mystici Corporis Christi se elogia a la asociación de la apostolación de haber hecho que los cristianos supiesen que eran miembros del cuerpo místico de Cristo, lo cual es muchísimo decir. Ahora, hacer saber a los católicos, despertar en la Iglesia la conciencia de que la Iglesia es el cuerpo místico de Cristo, es una acción de apostolado de palabra y de escrito, una acción de apostolado, una acción apostólica, porque es una acción apostólica propia, esencial de la apostolación. La apostolación tiene, como decía el padre Blandis, una acción apostólica que le pertenece esencialmente por ser el apostolado de la acción lo que es, porque tiene que hacer sentir esto, porque si no hiciese sentir esto no podría ser socios del apostolado. La acción apostólica propia del apostolado, por tanto, no será organizar catequesis, ni acción, ni leproserías, ni colegios, etc., directamente como obra del apostolado, pero sí todo lo que sea pensar, decir, hacer reflexionar, hacer caer en la cuenta de la doctrina del reinado de Cristo, de la doctrina de la esperanza de la Iglesia, toda la tarea que el padre Blandis quiso hacer en escola, es llevado a un grado de cultivo, diríamos, más intencionado en un aspecto formativo, es sencillamente sacar todas las posibilidades y poner todos los medios culturales ordenados a que se tome conciencia de esto. Y se puede tomar conciencia. Por eso él decía, Escola Cordes Jesu es una escuela de formación de celadores del apostolado de la oración. Y por eso decía la revista Cristiandad, surge del espíritu del apostolado de la oración para afirmar el reino de Cristo y su esperanza, como de hoy. Es hacer en la revista Cristiandad, del padre Orlandis, que es lo que el padre Ramírez, como director del apostolado de la oración, como fundador del apostolado de la oración, hacía en obras como las esperanzas de la Iglesia, o la soberanía social de Jesucristo, o la bancarrota del liberalismo. Esto es cristiandad. Una cosa, el aspecto este social, cultivado más intencionadamente, ¿no? Revista cristiandad. Fruto de Escola Cordes Jesu, que es una sección del apostolado que adapta, diríamos, el programa espiritual del apostolado, con una especial actividad de reflexión y de estudio, dirigido a madurar lo más completamente posible el conocimiento de esto. Y esto, es decir, la formación doctrinal y espiritual en el programa espiritual del apostolado de oración, esto sí que es una actividad apostólica propia del apostolado. Decían los estatutos del tiempo de Pío XII, para la propagación de la apostolación, también sus socios deben cooperar. Los que han sido preparados para esto y admitidos por el director serán celadores. Su oficio es reunir socios y formarlos según el espíritu del apostolado de la oración. Y habla de que para que cumplan su oficio se reúnan con la felicidad que convenga para confirmar su vida espiritual y para ser instruidos sobre el apostolado que han de ejercer. Recomiendo los ejercicios espirituales y el ejercicio de la devoción al Sagrado Corazón por el espíritu apostólico. En los nuevos estatutos hay todo un párrafo que dice formación de los dirigentes. Fórmense los más posibles entre los socios en una espiritualidad propia para promover el apostolado y el espíritu apostólico. Promueve el apostolado este fin, formación espiritual apostólica, litúrgica, bíblica, ecuménica. Por medio de una más intensa espiritualidad, penetren cada vez más el misterio del Cristo. Aprendan a unir la oración con la acción, de modo que pueden ejercitar el apostolado, no solo por el testimonio de su vida, sino creyendo a Cristo con sus palabras, con sus creyentes y una vida más fervorosa a los fieles, etc. Y entonces ha ido unificándose lo que es el apostolado de la oración. Los dos últimos estatutos son mucho mejores que los del siglo XIX. Se ha ido viendo, por tanto, como decía el padre Blandis, el apostolado de oración es apostolado de la oración, en el sentido de que hace apostolado de que hay que rezar. De modo que el rezar, sabiendo que el rezar es lo más apostólico que hay, y con una oración que es unión de la vida con la misión redentora de Cristo, Esto es lo que nadie en el apostolado de acción tiene que dejar que hacer, aunque sea paralítico, imposibilitado, sordomudo, o sea, una mujer que tiene trabajo las 26 horas del día, como las hay, ¿verdad? En cambio, alguien en el apostolado, y desde luego los directores de los centros, y desde luego los celadores, tienen que dedicarse a formarse a sí mismos para formar a otros, de modo que den a conocer todas estas verdades, este programa espiritual que decía el Pío XII, que la apostolación ofrece como a los pastores como una regla compendiaria de cuidado pastoral, todo un programa de vida espiritual y apostólica, ¿no? Este programa de vida espiritual apostólica en el apostolado de la oración tiene que hacerlo también en el sentido que hace apostolado de que hay que orar. O sea, apostolado rezando y apostolado de que hay que rezar. ¿Me explico? ¿Eh? Está claro. ¿Eh? El rezar es lo que tiene que hacer todo el mundo. Pero el decir que hay que rezar y por qué y para qué, alguien tiene que hacerlo, ¿no? Y esto es lo que Escola Cortés Jesús especialísimamente está dedicada a saber para qué hay que rezar. ¿Me explico? Terminaré con una cosa que tiene que ver con la que he comenzado, porque me parece que un servidor contigo lo que me ha entonado me preocupa más, aunque así es más vital la comunicación, ¿no? Si queréis, después me preguntáis o lo que sea. Antes he dicho una cosa y voy a decirlo ahora. Yo no creo que la apostolado hubiera tenido la fecundidad que ha tenido en la Iglesia y la que tendrá si el padre Ramier no hubiera tenido la manera de ver las cosas y la herencia familiar y tradicional que le llevó a poner Santa Liga de Corazones unidos al corazón de Jesús para obtener el triunfo de la Iglesia. Por una razón muy sencilla. Porque tal vez la responsabilidad principal de los que hemos recibido, más o menos, y hemos sido fieles con todas las dificultades que Dios ha permitido en nosotros, ¿no? El mensaje ramierista y orlandiano, diríamos, el mensaje del reino de Cristo, del gran reino. Tal vez la responsabilidad principal es que alguien tiene que seguir creciendo en la Iglesia. Que no se puede querer que los hombres conozcan a Cristo, vivan vida cristiana y orienten su vida hacia la vida eterna, lo cual es lo mínimo que se puede pedir. Mientras el mundo esté regido en lo cultural y en lo político y en lo económico y en lo internacional por sistemas que se dirigen a hacer a la humanidad consciente de que no necesita contar con Dios. No se puede. No se puede desterrar la religión de la vida colectiva para sustituirla por la religión de la humanidad expresada en los derechos del hombre, en la Revolución Francesa y en todas estas barbaridades que hacen que las familias no bauticen a los hijos, que los hijos no se confiesen, que los matrimonios no perseveren. En Cataluña solo ya hay de cada cuatro solo continúan tres, y en otros países hay, en Suecia pues menos de la mitad de matrimonios se aguanta, no sé la cuarta parte. ¿Por qué? Porque gobiernan los socialdemócratas desde el año 33. Y esto yo lo he sabido leyendo el diario. Y me hubiera gustado saberlo en una encíclica pontificia. Que también se podría explicar cómo se analizan los hechos económicos sociales, o se explican cosas de la tantas cosas que pasan en el mundo, les parece poco gordo pensar que en Inglaterra, país de soberbia, de vanidad, de mundanidad y de comedia, desde siempre, todo el mundo ha bautizado a los hijos, hasta que ganó Mr. Attlee las elecciones. Mr. Attlee, que le hicieron vizconde al final, que era un hombre muy moderado, aunque había venido aquí con el puño en alto a luchar con los rojos en la guerra de España. Pero después pasaba por ser un hombre muy elegante, los laboristas ingleses son gente muy moderada y tal cosa. Pues cuando perdió Churchill y ganó Attlee, dejaron de bautizar los ingleses a los hijos. Esto hay que decirlo. Y también habría que decir que en Inglaterra el Papa Pío V, que está en los altares, excomulgó a la reina de Inglaterra y a los ingleses que la obedeciesen en la tarea que estaba haciendo de descatolizar Inglaterra. Y están las bulas excomulgando a la reina y a los católicos ingleses que la obedezcan. Está en pasto con los datos. Y claro, si esto hoy callemos esto, porque estamos perdidos, si decimos esto no podremos hacer nunca más. Mira, lo diremos cuando podamos y nos lo dejan decir. Pero no hay manera de rezar en serio por la perseverancia en la fe de las nuevas generaciones si no reconocemos la tremenda fuerza descristianizadora del ambiente frío y religioso, positivista, materialista, laico, que crea la actual cultura universitaria en la política actual contemporánea. No hay paz en el mundo posible sin el reino de Cristo. No hay otro nombre en el cual seamos salvados. Y no es distinta, estoy citando el Evangelio o los papas, y no es distinta la condición de la sociedad que la de los individuos en esto. No es que los individuos no tengan otro salvador que Cristo, pero las sociedades tengan además las logias masónicas o la filosofía del siglo XVIII o la política positiva de Comte, ¿no? O el progresismo marxista o el liberalismo occidental. No. Las sociedades, solo en un orden cristiano, educan cristianamente a las familias, a sus hijos, solo en un orden cristiano. Según vimos ayer, esto es lo que les explicaba el padre Ramier en Friburgo, en pasajes, a los profesores jesuitas de aquel tiempo. Se lo explicaban. Pero se dejó de explicar en un momento dado, y después se explicó lo contrario. Mientras no se reafirme todo lo que la Iglesia enseña y no se consiga que no se olvide y que se mantenga prácticamente vigente en la conciencia de la gente, no hay manera de hacer que la gente tenga una actitud cristiana. Se seducen, se entregan a la juventud y a los matrimonios jóvenes, los que quieren ser sacerdotes jóvenes y los religiosos jóvenes, se les entrega a la seducción de ideas engañosas y falsas. Y no hay nada que hacer, no funcionará esto, no funcionará. Ya le pueden dar vueltas, que se los hermanos. Por ahí no esperan nada. Porque el camino es Cristo y no hay otro. Y cuando la Iglesia ha dicho una cosa 50.000 veces, es verdad. Y por más que después se quiera callar para hacer ver que no se ha dicho nunca, de alguna manera, pues no se devora. La Iglesia no retracta nunca su enseñanza, porque no puede. No puede hacer, aunque quisieran los que lo tendrían que hacer. Aunque quisieran. Y el silencio no sirve para nada. El dejar de decir no deroga. Y como decía, de una forma un poco dura, pero clarísima, para hermanos, la Iglesia cuando calla no es infalible. Lo cual es evidente. que la historia lo prueba a gritos. Y menos cuando se hace servir como silencio el hablar menos claramente o el dejar pasar una ocasión de recordar una cosa sin recordarla o lo que sea. Entonces la responsabilidad nuestra es la siguiente. Yo no creo que se pueda despertar realmente en los cristianos un espíritu de oración apostólica, ferviente, perseverante, que les arrastre la vida entera y les oriente toda su vida, si no se mantiene viva la esperanza de que Dios quiere cumplir aquello que nos hace pedir cada día. Venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Es que no es ninguna broma. Si se tuviese presente esto y la encíclica Prosprimas no se hubiese olvidado nunca de Ubercán, se entendería todo distinto lo que se cita o lo que no se cita. Juan XXIII, en el discurso inaugural del concilio, habló de la esperanza de que la tierra y el cielo se acerquen. De tal manera, recuerdas así, que la ciudad terrena sea a semejanza de la ciudad celeste. Dice, porque sólo así puede la humanidad encontrar la paz y la unidad. O sea, único camino para una humanidad armónicamente unida, que progrese conjuntamente, que no haya injusticias económicas y culturales y guerras. Única esperanza para que el mundo sea una humanidad plenamente, los hombres hermanos, hijos de Dios. Única esperanza que se cumpla la voluntad de la tierra con el cielo, que descienda sobre la tierra la Jerusalén celeste, como decía San Buenaventura, como decía de esta manera. Único camino. Pues es lo que decía Basil en Cristiandad. Que el mundo se convierta no es una utopía, es algo ciertamente imposible a las fuerzas humanas, pero posible a la gracia de Dios. Que sin convertirse el mundo haya paz en el mundo, eso es que es más que una utopía, es absurdo, ¿no? es una utopía en el sentido peor de la palabra, ¿no? Sentido de algo que se sueña, pero para entretenerse entre vaciedades y no ser práctico. Trabajar por la paz del mundo, renunciando a trabajar porque Cristo reine, es perder el tiempo y tomar el pelo a los hombres. Intentar tomarlo a Cristo, que no se deja tomar el pelo nunca. Pero esto es lo que dijo Pío XI, y es así. Y la responsabilidad nuestra tal vez es que solo una formación centrada en el reinado del Sagrado Corazón, no olvidando el alfa y omega que decía Pío XII del reinado del corazón, del rey que reír, señor, los que dominan, el principio de la encíclica de Pío XII, centrado en estas cosas, solo con una visión de la historia y de la situación contemporánea, así que es lo que se trata de mantener vigente en la revista de Cristiandad y conocer en los títulos de estudio de escola. Solo esta actitud puede dejar ponernos en una, orientar nuestra voluntad en un sentido que podamos orar correctamente, porque realmente oremos aquello que el Espíritu Santo quiere que oremos, que venga tu reino, que se haga su voluntad en la tierra como en el cielo. Y eso, la responsabilidad nuestra es mantener eso. Molt de gent li sap greu que se'n roba així, però no es pot prohibir. No es pot prohibir. Es pot procurar que no es digui. Es pot fer totes les travetes perquè no es continuï dient, però hay que decir. Ara jo el que he querido decir és una cosa. Ahora la cosa está peor que nunca por muchas otras cosas. Pero siempre, siempre, la afirmación de la esperanza reinada de Cristo se ha hecho entre dificultades. Nosotros lo hemos pasado bastante mal en la vida, pero no lo hemos pasado peor que Santa Margarita María de Alacoque o que el Beato Pablo de la Colombia. La cárcel por haber predicado la fe católica en Inglaterra, no lo sé. Tendremos sensación y realidad de que se nos quieren cortar las alas, que se nos quiere vaciar del ambiente, que nos quieren que no tengamos descendencia, digamos. Pero no han sido más injustos con nosotros o menos comprensivos con el padre Landis o con sus discípulos que lo que fueron con el padre Ramírez, con el padre Reñón. Y que sea el futuro de Escola Cordillera, pues se cumpla la voluntad de Dios en él, tendrá muchas dificultades y muchas angustias en lo humano, pero no fue más fácil que tardó décadas en conseguir que se enterase la compañía de que la Iglesia quería que considerase que la apostolada oración era una obra suya, aunque no fuese exenta, que tiene gracia. Y el padre Andrés Levy decía, no es como una congregación mariana que podemos mandarla nosotros como queremos, esto no depende de nosotros, luego no es obra nuestra. Pues sí, es obra de la compañía, aunque no sea exenta. No sé si me explico. Ahora es archiclaro esto. Después del epítome, después del padre Lukowski, después del padre Sanchez. Aquí hay cosas preciosas, muy interesantes. El padre Berns decía, por tanto las dificultades todas las que queramos, podemos decir. Es una obra que está aquí. Puesto que por voluntad de la Santa Sede soy el responsable de la apostolado de oración, quiero recibir siempre información de sus progresos y dificultades, me quiero responsabilizar por voluntad de la Santa Sede, tengo la responsabilidad última de la apostolado de oración, etc. Lukowski, esto lo tomó con verdadero entusiasmo hasta el punto de trasladar la dirección delegada de Toulouse a Roma y hacer una serie de actos muy significativos de asumir esta responsabilidad, hacer tomar el acuerdo con la congregación general que lo dirigió y después en el epítome meter el acuerdo de la congregación general, etcétera, etcétera. Pero esto fue dificilísimo y les costó muchas obligaciones. Este señor, a quien no destituyeron, debía saber que el general decía, esta obra no tendrá remedio mientras no se cambie director. Y no tenía más que poner otro si quería, pero no le quitó.